¿Qué pasa, Inma? ¿Cómo estás? Vete bien. Yo bien, ¿tú? Hazme un favor, porfa, tío. Dime. Estoy en Madrid, que estaba haciendo un concierto y tengo que sacar el videoclip justo hoy, hermano. Hazte tú como que eres yo, ¿no? Porfa, tete. Yo te hago el favor, ¿vale? ¿Seguro? Sí, sí, tranquilo. Gracias, gracias, guapo. Te quiero mucho, adiós. ¿No? Venga, te quiero, tete. Nos vemos mañana, inshallah. Trophy on the beat. Una vida con locura, solamente me gustaba en la calle las matemáticas. Haciendo música para todos los bares, yo no tengo que cambiar nunca de temática. Y repito, si molesta el progreso ya demora, pues rascate si te pica. O si no cierras la boca, que se abre solo por coca. Y la envidia que me tiene que parece un chicle que nadie lo mastica. Parece que ahora decir mi nombre en redes como una táctica. Jugando con los civiles rollo elástica, en el cole nunca aprobaba plástica. Así que empacado hago con plástico. Mira, mira que es mágico. Con el Benny de coleta, un picolo, una fuga y metida más 10 de paquete. Como claro, nunca se pone cansado, pero usa los radares que son de satélite. Mi equipo con nadie compite, el equipo se llama de Mbappé. Mi equipo con nadie compite, ojo claro, ha sido la élite. En la música que sea de los buenos, ninguno me llaman para un comité. Escuchando una tira de la para el moral, puede que yo vomite. Parece que son mentiras, pero luego se creen que de frente ha sido un chiste. Porque fuiste. Y cómo están, ala, pero luego dime dónde están. Y cómo están, ahora yo soy el que reparte el pan. Y si luego están, dime por qué me ven y se van. Y si luego están, dime por qué me ven y se van. Y cómo están, ala, pero dime dónde están. Y cómo están, ahora yo soy el que reparte el pan. Y si luego están, dime por qué me ven y se van. Y si luego están, dime por qué me ven y se van. Yo veo de compras con toda la banda y luego me ven y se van. Y se van por pata, se van por coche, cogen un tren y se van. Mi zona te quita paquete valorado más de 100 y se van. Y luego a tu mismo patrón se lo cogen y lo venden y se van. Como Bufala, llamo Gonzalo, tira de bala, en papel palo. Compro dos a la mala, luego lo igualo. Pensando en la nada, luego en un palo. Nadie se nos compara, no mola si ropa cara. Roba acusado por cara, otro hago por la cara. Como gritando con la vara, como dormir siendo para. Como si en fuga parara, y luego a la de dispara. Como si nunca parara, y luego a la de dispara. Como si nunca parara, y luego a la de dispara. ¿Cómo están? Habla, pero luego dime dónde están. ¿Y cómo están? Ahora yo soy el que reparte el pan. ¿Y si luego están? Dime por qué me ven y se van. ¿Y si luego están? Dime por qué me ven y se van. ¿Y cómo están? Habla, pero dime dónde están. ¿Y cómo están? Ahora yo soy el que reparte el pan. ¿Y si luego están? Dime por qué me ven y se van. ¿Y si luego están? Dime por qué me ven y se van.